El grupo se llama Malo y de malo no tiene mucho. De los grupos que pululaban por el área de la bahía de San Francisco. De la época en que se puso de moda el ritmo afrolatino. Suavecito, papá. Y hace cosa de 56 años, por ahí andaban rodando y rondando las disqueras, cuatro muchachos a quienes nadie les hacía caso. Los metieron en una competencia y la perdieron con los Trémolos. Pero por allí apareció un señor, don Jorge Martínez. Y don Jorge Martínez dijo, no, estos muchachos tienen futuro. Hagamos una pruebita y veamos qué pueden hacer. Y entonces decidieron sacar, hace 56 años, dos 45. Este fue uno de ellos. Este es al que me refiero. Love me do, oh, love me do. Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please, love me do. Este fue uno de los de las dos canciones que los Beatles originalmente sacaron. La otra, pues fue esta, y esta llegó al puesto número uno a las carteleras de popularidad y dijeron, esta va a dar nombre al álbum que tenemos que hacer de inmediato. Y se dedicaron a trabajar como locos para ponerlo a la venta. Y hace 56 años, por estas fechas, estaba causando sensación e iniciando la Beatlemanía allá en Inglaterra. 22 de marzo de 1963 era lanzado a la venta este álbum que se llamó Please, Please Me, por favor, compláceme, y traía como punta de lanza dos 45 que ya habían sido hechos éxito en cartelera de popularidad. El álbum, pues, traía canciones de ellos, escrita por ellos, por Lennon y McCartney, además de un par de versiones. Y resulta que salió el 22 de marzo a la venta. Y menos de un mes después, ya en el mes de abril, sonaba mucho, mucho, mucho. Y empezó a vender como loco. Y el primero de mayo ya se notaba que iba, que iba, que iba para arriba. Y precisamente un 11 de mayo de 1963, se hizo dueño del primer lugar en las carteleras de popularidad allá en Inglaterra. Primer lugar. Y allí, desde el mes de mayo, estuvo number one hasta el 7 de diciembre. Y esa fecha, diciembre 1963, fue sustituido en la primera posición por el segundo álbum de ellos. Así que díganme que no tuvo buena sensación el George Martin. The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy. Misery, una de las canciones que formaban parte del álbum que se llamó Please, Please Me y que estuvo en cartelera de popularidad desde el mes de mayo hasta diciembre, número uno, en lo que a ventas respecta, además de ser difundido por las ondas hercianas, ¿qué tal? Las radios lo ponían y lo ponían y lo ponían, y ellos vendían y vendían y vendían, y fueron sustituidos en diciembre en el puesto número uno gracias a su segundo álbum. Y así fue como en Inglaterra nació ese monstruo que después se difundió por todo el mundo con el nombre de Beatlemania. There's a Place de los Beatles, que nacían a la popularidad hace 56 años, imagínense ustedes, y Paul McCartney acaba de llenar el estadio allá en Santiago de Chile, y de eso hablaremos dentro de unos instantes. Pero ahora hay que poner algo. Primero, lo que nos identifica. Y ahora, nuestro anunciante principal y estrella. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Resulta que un 22 de marzo de 1943, eso significa hace 76 años, en Pittsburgh, Pensilvania, nacía un gran artista. Además de cantante, es también buen guitarrista, además de compositor. Esta fue la primera canción que le conocimos acá en El Salvador, gracias a éxitos musicales en aquel tiempo. George Benson acaba de cumplir años. Breezing. Mezclando en su estilo el rhythm and blues, el bebop, el swing y el jazz, un jazz fusion. Ja, suena bonito eso. Desde 1900 hasta la fecha, 1976 hasta la fecha, lleva ganados 10 premios Grammy. incluyendo en 1976 el premio al mejor disco del año. Y está la canción que le dio el título a ese álbum. De los cumpleañeros de esos días, George Benson. Y aquí con esa su técnica, ahí va, de tocar la guitarra, haciéndolo dúo con su voz, ahí va. Especialista en eso. Que si no me equivoco se llama Scotty. George Benson y la canción que dio el nombre al disco del año en 1976, uno de los tantos Grammys que tuvo, que ha tenido, porque no, ya lo estoy matando yo, en su vida. Buenos días, son las 9:29 aquí en 1900 ayer. George Benson, Turn Your Love Around. Chances. Bueno, un pequeño recordatorio a la vida de don George Benson, que acaba de llegar a los 76 y todavía anda por allí haciendo de las suyas. Otro que anda haciendo de las suyas, y ya vamos a hablar de eso, es Paul McCartney. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de los 56 años de lanzamiento de Un Monstruo, ya lo hicimos, el Please Please Me. McCartney sigue llenando estadios, aniversario del nacimiento de Bach, ah, eso va a estar bonito, George Benson, además The Boss ganó un Oscar, Dylan se tuvo que disfrazar para poder salir a pasear, entre otras cosas. Hoy, para variar, no tenemos teléfono, el 22-23-0172 está muerto. Yo creo que vamos a pedir una cabuda para ver si lo pagamos o algo por el estilo, porque todos los domingos no hay teléfono. Pero tenemos uno especial para ustedes, ya se los vamos a decir cuando el momento, porque ese no, ese es el de emergencia. Además, también tenemos el WhatsApp es el 78-330584, y también la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, a donde ya nos están mandando un montón de cosillas. Entre esas cosillas, José Luis Serrano nos escribe y nos dice, como siempre, acordándonos un montón de cosas: buenos días, ayer maníacos, las chicharras ya anuncian el Domingo de Ramos. Ajá. Además, Eric Wolfson, tranquilo, Johann Sebastian Bach, sí, Roger Hodgson, Leo Dan, no hombre, no vas a pretender que ponga a Leo Dan, Glenn Close, que debió de haber ganado el Oscar, pero no se pudo, Carl Palmer, de Emerson, Lake and Palmer, además de, Guillermo Dávila, dice, Guillermo Dávila, sí, me acuerdo de Guillermo Dávila cuando estaba en una telenovela, en mi casa la veían. Y entonces, sobre todo, les encantaba cuando el tal Guillermo Dávila, en esa telenovela, cuyo nombre ya no me acuerdo, pero era el nombre de una mujer, la Nacha, creo que se llamaba. Ajá. Y ahí cantaba esta canción. El Guillermo Dávila. Pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando, es poco el trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. José Luis Serrano, acordándonos que el 18 de este mes cumplió años Guillermo Dávila. Esta es una de sus canciones más famosas, Solo Pienso en Ti, que estaba incluida en la banda sonora de la telenovela de Ligia Elena. Ya me acordé que es como se llamaba, la Ligia Elena. Bueno, a ver, Aida Mengíbar, infaltable, buenos días. Ya lista para el baño de neuronas, feliz de escucharlo. Ana Mercedes Rivera, es otra de las que nunca falta a la cita. A ver, para mí la música renueva y rejuvenece mis huesitos y articulaciones adoloridas. Gracias a Dios y a usted, Sergio, con su estelar programa dominical, acompañado de ricas pupusas. Bendiciones. Muy bien. De ahí alguien además dice, una de mis mejores medicinas naturales. ¿Cuál es su mejor medicina? Bueno. A ver, Mauricio Iraeta. Bonjour, monsieur Sergio. J'aimerais écouter la chanson You Make Me Feel Brand New. Ya vamos a poner You Make Me Feel Brand New, porque también por estos días estaba cumpliendo Russell Tompkins Jr. años. Esa era la primera voz de los Stylistics, aquel que le hacía el falseto. Bueno, también en estos días se encuentra cumpliendo miles de años un señor que fue una gran influencia en la música. Él era músico clásico, pero trascendió más allá, al jazz y al pop también. La música de Johann Sebastian Bach. Esa es música de Bach en el arreglo de Louis Clark. Ese fue el inventor de las estrellas en 45 y además estuvo acá en El Salvador acompañando a la orquesta, que era un subproducto de la Electric Light Orchestra. Él era el encargado musical de esa orquesta. Y esta es de la música de Bach. Vamos a ver, aquí tengo a Carlos Bautista que me va a decir que la canción que había puesto no era de Bach porque era un minueto de alguien más. ¡Aló! ¡Aló! Carlos Bautista, ¿para qué me hablas si no me contestas? ¡Aló! nacido en 1685. El 31 de marzo, Johann Sebastian Bach y su música, adaptada al jazz por un famoso grupo francés dirigido por Jacques Lussier. Pero también trascendió al pop la música de Bach. Apolo 100 estuvo en las carteleras de popularidad gracias a una composición del gran maestro. Música del gran maestro Johann Sebastian Bach, tanto en arreglos jazz como en arreglos pop. Él estará cumpliendo años, estará conmemorando la fecha de su nacimiento el próximo 31 de marzo. El año fue de 1685. Muy bien. Identifiquemos de inmediato y seguiremos con más de la mejor música de todos los tiempos. Do do do do. Son las 9:48, mañana de domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Luis Miguel, México por siempre, es presentado por Claro Música, Estadio Jorge Mágico González, 24 de marzo, 8 de la noche, invita Sistema Fedecrédito, venta en puntos todo ticket, 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito del Sistema Fedecrédito, cerveza Golden, con la colaboración de Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car, Papa John's y el apoyo auspicio de TCS, la prensa gráfica, TCS Plus, un evento producido por Two Shows. 1900 ayer. Aquí en Vox FM hasta el mediodía. Inconfundible la voz. Era Russell Tompkins Jr. que identificaba el sonido del grupo Stylistics. Canción número uno en El Salvador en 1974. You Make Me Feel Brand New. Conmemorando el nacimiento de este muchacho con un gran falseto. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you. God bless me with you. Hace 3 días cumplió, ha perdido, todavía está activo, su nombre es Russell Tompkins Jr., cuya voz identificó al exitoso grupo de los Stylistics. Otro de los éxitos del grupo Stylistic, y tuvieron éxito tras éxito tras éxito tras éxito, fue allá por los 70, a mediados de los 70, y esta fue otra de las canciones. You'll never get to heaven if you break my heart. Nunca te vas a ir al cielo si me rompes el corazón. Part. You won't get to heaven if you break my heart. es tenor y tiene un falseto bien alto. Russell Thumkin Jr. se acaba de cumplir 68 años y todavía está activo y formó parte del grupo Stylistics. Bueno, vamos a agradecer a el teléfono cuyas últimas cuatro cifras son 2000, porque escribió novela Ligia Elena de Dávila. Saludos, Sergio, feliz domingo, muchas gracias por la ayuda. Por acá tenemos un correo de voz. A ver qué nos dicen, a ver qué aparece, a ver, ¡aló! Sergio, buenos días, oíme. Ajá. Fíjate que tengo un caso para la araña, pero en películas del oeste. Pues resulta de que cuando daban largometrajes del 2, daban una película donde salía un sheriff que se llamaba Ben Cooper. La cuestión que era un sheriff de un pueblo que se llamaba Santa Fe, y él tenía que ir a un pueblo a deshacer una banda de forrajidos, pa. Ajá. Entonces por ahí conoce un niño que se llama Paco. Al final de la película le cae un balazo a la mamá del tal Paco y le toca al tal sheriff Ben Cooper llevarse al niño. Tal vez alguien nos podía ayudar en eso. ¿Y en qué nos va a ayudar? ¿En el nombre de la película, tal vez? Porque yo de Ben Cooper no conozco a un sheriff, no vi la película, y el que sí conozco es un artista que así se llamaba, Ben Cooper, pero no creo que te esté refiriendo a eso. Gracias, 9874. Don Sergio, ponga algo de Elton John y Aretha Franklin. Pronto cumplen años. Sí, ya va a ser prontito. Los dos cumplen años el mismo día, eso sí, de diferente año. Aretha Franklin nació en marzo 25, 1942. Mientras que Elton John, también el mismo 25, nació. Pero, ¿en qué año fue que Elton John nació? Ah, en 1947. Vaya, pues pongamos un poco de música de ellos. Esta canción sale en la película de los hermanos Caradura, The Blues Brothers. Hey, what you want, huh? mega lío el de la señora Aretha Franklin, que nos dijo adiós el año pasado, en agosto, nacida un 25 de marzo de 1942. La misma fecha que nació Elton John. Sacrifice de Elton John, tanto él como Aretha Franklin, van a estar cumpliendo años el 25. Eso significa mañana, mañana, tu morrito. Bueno, vamos a leer más mensajitos de los que están llegando, de la gente que pasa a decir hola, ¿qué tal? A través del 1900 ayer en Facebook, el original con Sergio Gallardo. Gladys de Estrada. Hola, buenos días. Ya lista para escuchar el programa de este domingo. Saludos desde Inglewood, California. Inglewood, otrora, el hogar de Los Ángeles Lakers. María Isabel Morales. Hola, buenos días. Como siempre, esperando su lindo programa. Deseo escuchar When You Remember Me de Thompson. Ah, esa es bien bonita. Y es tristísima. Tristísima por lo que implica, porque es de una película que se llamaba, creo que se llamaba El Campeón. Ya me voy a poner buzo. A ver, uno de los primeros que escribió, el 0751, y dice, buenos días, solicitarle Massachusetts de los Bee Gees. Uy, esa fue de las primeras canciones que los Bee Gees sacaron. Entonces agradezco que, pese a que estamos bastante limitados debido a la carencia nuevamente del teléfono, estamos siempre con las redes sociales, con Facebook y con WhatsApp. Massachusetts. Something's telling me I must go home. Massachusetts de los Bee Gees, y ahora toca el turno de Chris Thompson, quien fue ese cantante de la Manfred Mann. La película fue tema de The Champ, que se hizo en 1979, dirigida por Franco Zeffirelli, y era una película sobre un tipo que había sido boxeador y que había mandado metido y la mafia no lo había dejado llegar a ser campeón. Luego se hace cuidador de caballos, gana la custodia de su hijo, que su hijo era Ricky Schroeder. Lindo el niño, súper buena onda. La Faye Dunaway era la mala, que lo había dejado abandonado y después se lo quiere quitar. El hijo lo amaba locamente y él tenía que ver qué hacía, y creo que vuelve a, ¿cómo se llama?, a pelear. Y si mal no recuerdo, por lucirse con su hijo, lo matan. en el ring. Eso tengo que corroborarlo porque no me acuerdo bien. Pero por eso les decía que era una película así tristísima. The Champ, If You Remember Me. When you remember me, if you remember me, I hope you see it's not the way I want it to be. Or I'd be with you now, but wherever you go, my love goes with you. Keep on smiling, keep on shining, even though la película The Champ, el campeón, con John Boyd, el papá de Angelina Jolie, y Ricky Schroeder, y Faye Dunaway, que la hace de mala. La Faye Dunaway deja al hijo abandonado, el chero lo agarra, él había sido boxeador y era cuidador de caballos, tiene una racha de suerte, se compra un caballo, gana, y para darle una vida mejor al muchacho, porque aparece la mamá que lo quiere otra vez y él le dice: mira, mamá, vos no tenés que meterte aquí porque yo ya le dije que estabas muerta. Y entonces, por tratar de darle una mejor vida a su hijo, se mete a pelear, y después de una de esas batallas épicas gana la pelea, pero que conste, había ido a pelear después de 10 años de no pelear, le rompen la cara y se muere. Se muere después de estar hablando con su hijo y decirle que la mamá es buena, que se vaya con ella, que no hay pena. Y esa es considerada una de las escenas más tristes en la historia del cine. Por eso les decía que no me acordaba bien, pero ya me acordé bien. Y sí que es triste esa película. Si quiere tener catarsis, vaya a verla. Le aseguro que llora. When you remember me, if you remember me, I hope you see it's not the way I want it to be. Or I'd be with you now, but wherever you go, my love goes with you. Yeah. 10:22 en mañana de domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Now, ladies and gentlemen, repeat after me. Pepsi Music presenta The Ambassadors of Tomorrowland, Dimitri Vegas y Like Mike. Anfiteatro de Civco, 4 de abril, 7 de la noche. Venta en puntos todo ticket. Dance Madness Garden, $55. General Wisdom, $35. Guest DJs, Rodrigo, Rita Boni, Walter DJ. Invita, Smirnoff Ice. Producen, TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan, Hotel Real Intercontinental, Budget. Un evento de Star Ticket. Dimitri Vegas y Like Mike. Es gracias a Pepsi Music. En Despensa Familiar, sácale el jugo al verano con precio bajo siempre. Papel higiénico Rosal Plus, 4 rollos, $1. Jabón de tocador de L12, 4 packs variedad, $1.95 cada pack. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Llega a Canal 4, el primer reality donde empresarios mexicanos invierten su dinero en emprendedores mexicanos. Queremos en este momento convertirnos en una empresa importante. Me tienes encantado. Esta es su oportunidad. Podemos optimizar este sistema. Eso es lo que quería oír. ¿Están listos? Bien, equipo. Yo tengo una oferta. Shark Tank México, negociando con tiburones. Inicia domingo 31 de marzo, 7 de la noche por Canal 4. Solo en EPA encontrará una gran variedad en ventiladores, aires acondicionados, barbacoas, sets de jardín, piscinas, flotadores y todo tipo de artículos para vivir sus vacaciones al máximo. EPA, más opciones al mejor precio. Bienvenido a Super Repuestos. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito hacer el afinado de mi carro. Es un Nissan Sentra año 99. Justo este domingo 24 regresan los super precios para el verano. Y tenemos el combo de afinado para este modelo a $46.39, que incluye filtros, lubricantes y bujías. Dale el mantenimiento preventivo a tu auto para estas vacaciones, con cualquier tipo de afinado para todos los años y marcas. Visítanos este domingo de 8:30 a 12:30 del mediodía. No te pierdas los super precios. Super Repuestos, donde compran los expertos. Consulta sucursales participantes. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Shoulders, come on, baby, the laugh's on me. Stay on. Conocido como The Boss, nominado a la mejor canción original de película en 1996 por Dead Man Walking, y nominado también y ganador en el año de 1994 gracias a Streets of Philadelphia, de la película del mismo nombre. The Boss, ganador del Oscar de la Academia por mejor canción original. Philadelphia. La canción que hizo que Bruce Springsteen ganase un Oscar, The Streets of Philadelphia, The Boss with His Big Statue, la gran estatua que tuvo. Bueno, entre otras cosas, Andrea me escribe, me dice, ¿ya vio la película de The Dirt? ¿Qué piensa sobre ella? Pues por el momento no pienso nada porque le cuento a Andrea que todavía no la he visto. Pero ya el próximo domingo le cuento. ¿Puede poner algo de Motley Crue? ¡Wow! ¿De Motley Crue? ¡Qué cosa más rara! Nadie pide a Motley Crue y como nadie pide a Motley Crue cuando lo piden, tenemos que ponerlo. Va, démosle pues. ¡Yo, dude! ¡Yo! ¡I'm on my way! Phone for you, Mr. Moss. Esta loquera se llama Home, Sweet Home. Hogar, dulce hogar de Motley Crue. Yeah, I'm on my way. Wow, man, like this is moody. I'm on my way. You know I'm a dreamer, but my heart's in gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home, no. Just when things went right, doesn't mean they were always wrong. Just take this song, and you'll never feel left all alone. Take me to your heart, feel me in your bones. Just one more night, and I'm coming on this long and winding road. I'm on my way, I'm on my way. Home sweet home. Tonight, tonight, I'm on my way, I'm on my way. Home sweet. Keeps me together. Bueno, Andrea, ahí estaba Motley Crue. Prometo la próxima semana ver la película The Dirt. Otra de las que quiero ver es una en la que sale Clint Eastwood. La tuvieron acá en cartelera, pero me la perdí. La de The Mule, que dice que ahí hace el papel de un viejo tonto. Así fue como me lo describieron a Clint Eastwood en ese su papel. Bueno, vamos a echarle otra miradita a lo que teníamos para hoy, o antes nos vamos, porque hoy está difícil. El 22-23-01-72 no está bueno. Lo que sí puedo darles es el teléfono del WhatsApp. El WhatsApp es el número 78-53-6785. Va. 78-53-6785. Porque es una de las maneras, además de la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, que se comuniquen con nosotros. A ver, aquí hay un mensajito de voz. Eso son una cajita de sorpresas. A ver. Es correcto, Sergiño. Es de Chris Thompson, de la película El Campeón, con el papá de la fea, seca, Angelina Jolie, sobre un niño y el boxeador. Esa es. Dale. Muchas gracias por haberme ampliado la información de la película de Chris Thompson. A ver, aquí está también que me vuelven a decir. Sergio, era la de la novela Ligia Elena. Muy bien. También aquí el 0751 me agradece. Gracias por complacerla. Ah, eso fue por lo de Massachusetts. Muy bien. Estamos tratando de no perder el contacto con ustedes, pero hoy el 22-23-0172 tiene ya sus días de estar descompuestío. Gracias a Andrea Vázquez también por haber usado el inbox. A ver quién más hay por acá. Hay un montón de gente que ha pasado y lo menos que merecen es decirles, hey, miren, muchas gracias, son ustedes sumamente amables. A ver en la lista, uy, qué lista más grande, pero de los 417 que hay, pero por lo menos saludemos a un par, va. Démosle, que cargue esta cosa. Francisco Alfredo Portillo, también Marlene Esmeralda González, María Valle, Nidia Figueroa, vaya pues, además de Rosalba Ardón Llanes, Carlos Solís, Edgardo Ardón, Freddy González, Claudia Marroquín, William Ramírez, Víctor García, Zenaida Pineda, José Ricardo Figueroa, Raúl Antonio Trejo Hernández y Chamba FJ, entre otros. Ahora bien, si en este momento se me ocurre que puedo ver si les puedo complacer por teléfono. Pero vamos a tener un teléfono que es el teléfono de emergencia. Ese no es el que se usa siempre, se los voy a dar ahora, pero se les olvida de ahora en adelante. Es el 2209-2020. Yo, para que no se queden muchos frustrados diciendo, hey, yo te quería hablar y te quería pedir no sé qué cosas, tenemos que ver qué alternativas podemos encontrar. Ahí está, va. Ahora a ver si le hallo cómo. Espéreme, tengo que ver primero cómo lo voy a sacar al aire. ¿Aló? ¿Hola? Espéreme, a ver si ya se pudo. Hábleme, por favor. Hábleme. ¿Aló? Ah, va, hoy sí. Buenos días. ¿Qué tal está? Maestrísimo. ¿Favor que maestrísimo de obra o qué? No, el arte de la música y muchas cosas más. Ah, vaya, ok. Ya sabe quién quiere hablar, Mauricio Sánchez. Ya sé que me habla Mauricio Sánchez, sí. Ajá. Mira, me adivinaste el pensamiento, yo te adiviné tu programación. Ahora que ya no improvisaste, ¿te recuerdas que ya cumpliste años usted que improvisabas? No. ¿Qué bueno, es lo...? Ajá. Lo importante es de que estaba yo pensando esta semana en George Benson. Ajá, ya lo puse. Ya lo pusiste, sí, pero no lo pusiste, la que yo te quería pedir. Ay, ¿cuál era la que me querías pedir? Sí, ¿verdad? ¿Cuál que me querías pedir? Pusiste Breezing. Sí, puse Breezing. Y puse Turn Your Love Around. Jimmy Dinay también, creo. Y no, esa no la puse. No, pero... ¿Cuál querés que te ponga? No, Take Five. ¿Ah? Take Five. No te entiendo tu inglés. Take Five, 1976. Híjole, no te entiendo. Pronuncialo mejor porque hoy como que amaneciste algo lento de tu boca. Es la señal, porque fíjate que te escucho así como que fueras en cámara lenta. Ah, yo así te escucho a ti también. Vaya, decime cuál es la canción por última vez. Bueno, Give Me the Night. Ah, Give Me the Night, vaya. Pues. Es otra la que quería escuchar. ¿Cuál es la que me querés escuchar? Porque Give Me the Night sí te la entiendo, la otra no te la entiendo. Take Five. Take Five. Take Five, 1976. Va, ok, está bueno, muy bien. Muchas gracias por haberme llamado, gracias por eso. Y me acordé cuando te oí hablar así. Me acordé que está cumpliendo años Chente, mi amigo Chente, que no ha podido llamarme, yo quería hablar con él, pero estamos con, sin, 22-23-0172. Chente de Bronco, sí, Brian. Viejo, yo sé que estás escuchando, siempre lo haces. Igual que tu hermana Gema. ¡Feliz cumpleaños, Chente! Nos debemos la celebración. Esa noche a la puerta tocó y en mi cuerpo una extraña vibración. Una voz desde afuera gritó: yo soy el vendedor de sueños. Con miedo la puerta entreabrí. Él preguntó: ¿deseas tú soñar? ¿Cuál es tu sueño, el que quieras? Yo con un cariñoso saludo de cumpleaños para Chente Cibrián, el vendedor de sueños del Grupo Bronco. Tanto Chente como el grupo, íconos del rock nacional. ¡Va, Mauricio! No fue el premio mayor, pero por lo menos terminación. Y give me the night. Esta es más o menos contemporánea de esta otra que también tiene que ver con night, solo que en lugar de dame la noche, este es róbate la noche, y la cantaba Stevie Woods, y me recuerda a la época en que pasé trabajando en radio en Guatemala, en la Metro Stereo con los Metro Catchers y un montón de parafernalia más. ...10:52 y seguimos con la mejor música de todas las épocas. I see the message in your eyes. I feel the hunger closing in. And something deep within the night tells me that I'm in love again. And no, it's not the first time. And I know it won't be the last. All alone, I can't make the first rhyme. No, don't let this one slip past. Let's steal the night. Let's make our great escape. Steal the night. Let's steal the night. Robémonos la noche. Cantando Stevie Woods, vamos con la hora de inmediato, por si necesita. Vamos, vamos, vamos, ahí va. Ey, no, no, no es esto. ¿Y dónde está la hora que quiero poner? Pues va, démosle por acá. Estos tienen más de 60 años, que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Agradezco los mensajes de un montón de gente, entre ellos Miguel Escobar, Carlos Bautista, que también me llamó para decirme que con Bach hay confusión en lo que respecta la fecha de nacimiento, porque existen dos. Arquet Kim, saludo Sergio y a tu gran audiencia mundial, no, del mundo mundial tiene que ser. José Roberto Leiva. Hola, don Sergio, ayer lo vi en el estadio, no escuché el pájaro picón picón, no lo he puesto, no lo he puesto. No lo he puesto porque usualmente el deporte no lo, ¿cómo se llama?, no lo mezclamos con la música. pues como lo de música está en la página de 1900, ayer el original, mientras que lo de deporte está, todavía existe una página que se llama Sergio a las 9. Pero tratándose de un evento importante, porque ayer la gente salió muy, pero muy contenta, vamos a poner esto. Juntos a ganar. Arriba con la selección. Arriba con la selección. El himno de la afición. También de la selección. Dale, dale, aficionado. Apoya tu selección. Bueno, sí, así es. Pero mejor la quito porque me va a dar cólera el acordarme que no tenemos, no tendríamos por qué estar en esta situación de estar pendientes de lo que va a pasar, de depender de otros resultados, cuando no teníamos necesidad de haber perdido con Bermudas y todo porque el entrenador se le ocurrió que él tenía la alineación que debería y no mandó a llamar a los que tenía que llamar, a los que se estaban distinguiendo, como lo hizo al fin ayer, que puso de lado su tozudez. Bueno, dije que no iba a hablar de eso. Rafaelito Ibarra, una de las características excelentes de este nuestro 1900 ayer es la mezcla diversa de géneros, estilos, gustos que podemos escuchar y recordar, reflejo de la variedad de la vida misma. Muy bien, Lito. Sigamos deleitándonos con más clásicos de 1900, de antes y después. Gracias, saludos. Herbert Pérez también anda por acá, poco cansado del partido de anoche. Ahí estábamos porque la selecta es como ese amor difícil, como ese amor infiel que ay, ay, ay. Bueno, la mamá de mis hijos solía decir algo muy sabio. Decía, mira, la selección nacional es como cuando vos tenés una novia fea. Vos tenés tu novia y vos sabés que es fea, pero vos lo sabés, la querés fea, pero no vaya a ser que alguien más venga y te diga, mira, si tu novia es fea, ya no te gusta. Y eso es cierto. Bueno, de todas maneras, fue grato ver a tanta gente alegre. A ver, ya me acordé. En estos días está celebrando el cumpleaños de un hombre muy célebre porque se dedicó a hacer locuras, pero locuras así a un nivel grandote. Ya les voy a contar de qué se trata. Mientras tanto, voy a dejar a este muchacho con ustedes. Este muchacho es Barry Manilow. Siempre he de recordar lluvia helada al caer, en la oscuridad un rostro aparece, llora su pesar, la noche acaba, llega un nuevo amanecer, gente alegre vuelvo a ver, y en su mirar observo lo que fue, no supe interpretar, felices momentos, amén, diste aún sin pedir nada a cambio, pero te rechacé, amén, me besaste, calmaste mi angustia, me haces falta, lo sé, del tiempo estoy y aquello añoro hoy, preso en confusión de este mundo así, vuelvo a recordar aquella tristeza, oh man. Oh Mandy, cantada en español por Don Barry Manilow, quien ahorita lo voy a poner con una canción incluida en una obra que fue muy, muy, muy famosa en Broadway. La obra se llama Cats, Gatos, y fue hecha por Andrew Lloyd Webber. cantando Memory, una canción que forma parte de una obra musical que se llama Cats y que fue escrita por Andrew Lloyd Webber. El 22 de marzo, este Andrew Lloyd Webber cumplió 71 años. Y él se dedicó a proyectos grandes, como por ejemplo, recordarán ustedes, Jesucristo Superestrella, él. Fue el papá de esa obra, junto con Tim Rice. Música de Jesucristo Superestrella, otra de las óperas rock compuestas por Andrew Lloyd Webber. No solamente esa, sino también recordemos a Madonna, Don't Cry For Me Argentina, de la ópera rock Evita, obra también de Lloyd Webber, que acaba de estar cumpliendo años. 71.

but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Oh, I see her face everywhere I go, on the street and even at the picture show. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, I hear her voice as the cold winds blow, in the sweet music on the radio. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Something, or anything that she would send. With all the people I know, I'm still a lonely man. You know, it's funny. I thought I had her in the palm of my hand. El grupo de Chai Lights y algo para Gilberto Sánchez. Saludos, Sergio. Pone por favor, díganme si la han visto. La pusimos, está la original y la versión de MC Hammer. Tell me, have you seen her? Have you seen her? Tell me, have you seen her? Las 11:28. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. En Despensa Familiar, sácale el jugo al verano con precio bajo siempre. Frijoles rojos volteados La Chula, 48 onzas, 1.50. Aceite Orisol clásico, 2-pack, 750 ml, 2.50 cada pack. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Bienvenido a Super Repuestos. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito hacer el afinado de mi carro. Es un Nissan Sentra año 99. Justo este domingo 24 regresan los super precios para el verano. Y tenemos el combo de afinado para este modelo a $46.39, que incluye filtros, lubricantes y bujías. Dale el mantenimiento preventivo a tu auto para estas vacaciones, con cualquier tipo de afinado para todos los años y marcas. Visítanos este domingo de 8:30 a 12:30 del mediodía. No te pierdas los super, super precios. Super Repuestos, donde compran los expertos. Consulta sucursales participantes. 1900 ayer. Agradeciéndole mucho, mucho, mucho, mucho a Víctor García, que me mandó un video exponiéndome las razones por las cuales no le gusta el reggaetón. Pues resulta que no es el único. También tengo que mandar, porque aquí al buen entendedor, pocas palabras. Mira, me dicen, buenos días. Ok, hasta ahí vamos bien. Mi esposa siempre escucha el programa y ella se llama Rosalba Ardón Llanes. Ya entendí, ya entendí. Un saludo para Rosalba Ardón Llanes, que siempre escucha el programa. Lo cual se lo agradecemos mucho. Y agradézcale a su esposo, Mauricio Iraeta, que nos lo contó. Vamos a ver, ¿quién sale por acá? A ver, aquí está en el 1, aquí está en el 2 y aquí va a las 3. ¿Aló? Aló, está en el 3. Ajá. Vaya, la que le corresponde a Jaucina es Mrs. Jones. Vaya, pues está bueno. Pero ese no es de George Benson. Ok, cómo no. El que persevera alcanza. También me ponen por acá. Sergio, buenos días. No importa ser el último de la fila. No de la cola. El último de la cola. El último de la fila es un grupo español. Entonces añade. Me gustaría que compartieras la canción que empieza, ja, ja, muy bien, medalla. Ah, vaya, ah, vaya, entonces no hay duda. Después termina con gracias y que pases un buen día. Claro que paso un buen día, los domingos son de los que más estimo y que mejor paso, gracias a ustedes. A ver, cosquillitas. Muy bien. Thinking about the times you drove in my car. Thinking that I'm mad just for going too far. Told you not to wander. Yeah.

Va, ya le respondí. El pitbull es bueno. Son las 11 de la mañana con 42 minutos ya y les voy a contar que en el año 2008 Bob Dylan andaba por Punta del Este, sí, allá en Sudamérica, y entonces quería salir a pasear. Alquiló una bicicleta y se vistió de mujer. Eso fue después de un concierto que dio allí en el Conrad. Dylan pasea disfrazado de mujer por el balneario y según él, nadie lo iba a reconocer. La gente lo veía y se hacía loco porque decía, ve, esta gracia no se la conocíamos al señor. Pero finalmente no aguantan y resulta que le dicen, Dylan, ya te reconocimos. Lo que se fue a sacar mala fama después de eso. Esta es una de las canciones de Bob Dylan en la versión de Eric Clapton, El disfrazado de mujer. Sin embargo, en esa misma gira, en ese mismo año, este Bob Dylan, él es practicante del boxeo y cuando estuvo en Ciudad de México se le ocurrió que quería practicar boxeo en uno de los más famosos gimnasios de la ciudad. Púgiles, aprendices, empleados del local, todo el mundo lo vio entrar, lo vio salir y se inmutó porque allí en México, en el gimnasio, no le reconocieron. Y eso que ni siquiera había tratado de ocultar su rostro como lo hizo en Viña del Mar, disfrazándose de mujer. Yo para que no me reconozcan, solo los lentes me quito. Con lentes Clark Kent. Ya sin lentes otra cosa. Knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock precio de la fama, tener que andar dando vueltas en bicicleta con falda disfrazado de mujer para estar tranquilo. Pobre Bob Dylan. Y lo peor es que lo reconocieron. Les daba pena decirle, ya sabemos que es usted, pero no sabemos si aquí vino a salirse del closet o qué. McCartney se presentó hace un par de días en Santiago de Chile, llenando el estadio. Una vez más. Nelson Zárate me escribe, el ingeniero cree que Wings Over America es el mejor concierto. Uy, fue buenísimo. Y vendió como loco. Y era un CD doble. Lady Madonna, children at your feet. Wonders how you manage to make ends meet. To find the money when you pay the rent. Did you know the money won't ever send? En Santiago de Chile, en su concierto, Paul McCartney también incluyó esta canción, que originalmente fue escrita por el grupo Wings Over America. La tal canción es una de las favoritas de McCartney. Siempre la usa para cerrar y es uno de los momentos más gratos del concierto, porque allí aprovecha para poner las luces, los fuegos artificiales. Esta es la canción. Young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. Live and Let Die, de las que nunca faltan en los conciertos de Paul McCartney. 11:54 a.m. y en estos momentos tengo una fantasmagórica visión. Un hombre encapuchado y con gorra, con anteojos y de negro. ¡Wow! ¡Qué susto el que me dio! ¡Qué susto el que me dio! Porque yo dije, ¡wow! Me vienen a traer. Algo he dicho y no he dicho mucho ahora. Pero ya me vienen a sacar, ya llegamos casi al final. Nos queda para un par de canciones, a ver qué tengo por acá. Las sorpresas, ta-ta-ta-tan. ¿Qué irá a decir este correo de voz? ¿Será una bandeada? Hola, buenos días, Sergio. Un saludo desde acá, desde San Miguel. Ah, gracias. La verdad se podría decir que yo soy de los chicos millennials, ¿verdad? Sí, se nota. Yo nací en el año de los 90 para acá. Pero tienes un excelente programa. Y, por cierto, la música de los, ¿qué? De los 70, 80 para atrás. Muy buena, nada que ver con lo que hay ahora. Excelente programa y me encanta escucharlo todos los domingos. ¡Ave, qué alegre! ¡Qué alegre! Un buen mensaje desde San Miguel, la tierra donde hace la calor, la calor. A ver, buen día, Sergio. ¿Podés ponerme Season in the Sun con Peter and Lee? Seasons in the Sun with Peter and Lee. Bueno, vamos a ver qué encuentro antes. Buenos días, ¿qué hay de cierto que hoy cumpleaños el gran Chente Cibrián? De ser así, tal vez puedes poner un par de canciones de él. Feliz domingo, Mauricio Rivera. Mauricio, quiero contarte que sintonizaste tarde el programa. Porque sí es efectivamente el cumpleaños de Chente Cibrián. Y ya pusimos un par de rolas. Lo que no quiere decir que no podamos incluir otro. Porque además de querer mucho a Chente, el Bronco es un ícono y qué canciones las que hicieron. Esto es No es un sueño. Bronco. Qué sonido más fuerte, ¿eh? Bien compacto. Rico suena. Ahí va el toque de uno de los mejores bateros en la escena salvadoreña. Gerardo Cibrián. Es que la caricia, qué bárbaro. El silencio y la noche nos dejan jugar. Dos almas flotando en una habitación. Envueltos entre sabanas de amor. Los cuerpos mezclados. Oh.